peleando viven cada compañero. Muy buenas tardes, hoy 29 de junio, nos encontramos otra vez en A Desalambrar, el programa 120 del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, y en esta tarde de frío nos encontramos recordando y también levantando algunas acciones y algunos sucesos de la patria grande acá con los amigos y compañeres del comité. Está con nosotros en los controles Nicolás, Gavita Perulán, Ricardo Croce detrás del vidrio, y aquí dentro de la sala nos encontramos con los compañeros Alfredo Berzi. ¿Cómo andás? Bien. Ahora estamos un poquito mejor que la semana pasada. Estamos por lo menos los tres. Estamos, ¿verdad? Los tres, ya que eso es mucho. Podemos desempatar. Claro, ya estamos. Y bueno, está también con nosotros Germán Leyes, otro compañero leal y amigo. Muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí. Los a extrañaba. Pesar de todo. Los extrañaba. Bueno, hoy día seguiremos tocando, ¿no?, nuestra querida Ecuador, que se encuentra tan convulsionado. Tendremos la entrevista a un periodista ahí de Radio Pichincha en Ecuador, y también, bueno, los demás compañeros han trabajado en el noticiero y en otras áreas de la comunicación para tener este programa de Desalambrar. Pero primero vamos con las vías de comunicación, ¿te parece, Alfredo? Vamos a dar las vías de comunicación de acá de la Mosquitera. Tenemos el fijo como 451-1808, sino por WhatsApp 261-74-65-759. Y por las redes sociales nos pueden ubicar en www.facebook.com como Comité de Solidaridad Latinoamericana, y también en la página de YouTube. Ahí estamos, estamos en todos lados. Bueno, vamos a escuchar nuestro resumen de noticias ahí elaborado por Ricardo Croce y en la locución de Lautaro. Vamos estrenando ahí locutor. Vamos, señor operador. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Ecuador. Organizaciones indígenas no levantan el paro, pero piden diálogo al gobierno. El presidente Guillermo Lasso anunció que el gobierno se retira de la mesa de diálogo con Leonidas Issa hasta que no existan las garantías necesarias. La expectativa en el día 16 de las protestas estaba centrada en la segunda parte de la reunión, que comenzó la tarde del 27 de junio del 2022 entre los indígenas movilizados con los delegados del presidente Guillermo Lasso en Quito. Sin embargo, la reunión se instaló a las 11 de la mañana sin la presencia de los delegados del presidente Lasso. Más tarde, el mandatario dio por terminado el diálogo con la CONAIE. Los representantes de las otras funciones y que están actuando como mediadores del diálogo intentaron salvar el diálogo entre las dos partes, pero no hubo avances. Las organizaciones indígenas, por su lado, coincidieron en la necesidad de volver a conversar con el gobierno como única vía para solucionar los problemas. Sin embargo, no levantarán el paro nacional. la Asamblea no logra los votos para destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso. Durante 3 días, el Parlamento debatió el pedido de la legisladora Patricia Núñez de que se active el artículo 130, numeral 2 de la Constitución y se proceda a la destitución del presidente de la República, invocando esa causal en medio del paro nacional convocado por el movimiento indígena. En 3 votaciones, la Asamblea Nacional no alcanzó los 92 votos positivos necesarios para destituir al presidente. Chile. Convención Constitucional concluye último pleno con votación de propuesta de armonización. La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, dio término al último pleno de votación en el que convencionales se pronunciaron sobre las modificaciones propuestas por la Comisión de la Armonización para ajustar los últimos detalles de la nueva Constitución. De esta forma, la Convención finalizó su trabajo mediante sesiones plenarias iniciadas durante la primera semana de julio de 2021, quedando solo pendiente la presentación de la nueva Constitución al presidente Gabriel Boric, la cual se llevará a cabo en una ceremonia en el ex Congreso Nacional el próximo 4 de julio. Además, el primer artículo con la que abrirá el texto será la que establece a Chile como un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Argentina. En una intervención ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina denunció la negativa del Reino Unido a retomar las negociaciones sobre la disputa bilateral y la violación por el gobierno británico de la integridad territorial de Argentina. Reiteramos nuestro compromiso inclaudicable con la recuperación del ejercicio efectivo de nuestra soberanía. Los argumentos que respaldan nuestra posición son conocidos porque hace 189 años que los repetimos, afirmó. Cafiero instó a Reino Unido a cumplir con las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que solicitan a los dos países reanudar el diálogo sobre el tema. Además, recordó que esta no es solo una causa nacional, sino mundial, pues se trata de enfrentar el anacronismo que representa el colonialismo en el siglo XXI. En la actualidad existen 17 causas de este tipo pendientes de resolución, de las cuales 10 involucran a Londres. Es momento de que Reino Unido respete las resoluciones del organismo del que forma parte. Ni Argentina ni el derecho admiten la fuerza de la usurpación, apuntó. Perú, paro de transportistas. 4 regiones han registrado bloqueos de carreteras. Este último 27 de junio inició el paro de transportistas de carga pesada a nivel nacional. La huelga se ratificó luego de que no se llegara a ningún acuerdo entre los diferentes gremios y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en las últimas reuniones. El paro se viene desarrollando de manera pacífica y solo se levantará la medida si el Ejecutivo accede a algunas de las peticiones de los voceros. Bueno, terminamos de escuchar el resumen de noticias en la voz de Lautaro Croce Martínez, pero al principio escuchamos un reportaje que le hacían a Darío Santillán y lo hemos querido traer al programa porque se cumple un aniversario más de su asesinato, ¿no? El 26 de junio del 2002. Cuando las organizaciones piqueteras habían convocado una jornada de lucha con los cortes de los principales accesos de capital federal. Recordemos, y aquella época había de la Rúa, se había ido, y en el puente de Pueyrredón, cuando van llegando las columnas del movimiento piquetero, habían varios helicópteros, fuerzas policiales, prefecturas apostadas sobre el puente. Hubieron muchos infiltrados que después se dio cuenta de esto, de la policía, que causaron destrozos e incendiaron colectivos. Y el resultado de esa jornada del 26 de junio fueron los 2 muertos, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, 20 heridos con balas de plomo, cientos de compañeros heridos, 200 detenidos y persecuciones de hasta 2 kilómetros que hacía la policía y las fuerzas armadas a la gente de las columnas, y allanamientos de un local del PC. Ningún policía herido, y el agente policial Leiva fue identificado como el provocador incendiario. Maxi Costecchi fue herido de muerte y el otro muchacho herido, Santillán, se queda al lado de Maximiliano para asistirlo y no dejarlo solo, y allí fue rodeado por un grupo de policías y baleado a sangre fría. Escuchábamos un poco lo que decía Darío Santillán, por qué cortaban ruta, ¿no? Y son tan los mismos motivos que hoy, por ejemplo, los movimientos sociales reclaman, tan lo mismo que reclaman la CONAIE, que es la Confederación de Naciones Indígenas en el Ecuador, ¿no? Para llevarnos a reflexionar quiénes son, como dice Alfredo, siempre los que ponen los muertos en las luchas populares de la patria grande. Y acordémonos, está en la historia, que primero dijeron que era un enfrentamiento entre los piqueteros, y como siempre, el grupo Clarín asoció eso y ocultó las fotos que salían cuando lo estaban ejecutando. Así es, recordemos también que el presidente en ese momento era Eduardo Duhalde, dirigente del Partido Justicialista, que aún sigue por ahí. Sí, no, está con problemas. Abriendo la boca además. Se ha querido suicidar y ha fallado en el intento, lástima. Sí. Recordemos que estamos en un programa de radio, así que no se ven los gestos que se hacen para demostrar que es un comentario irónico. Así que, entonces, Eduardo Duhalde, a pesar de los intentos de suicidio, sigue vivito y coleando y haciendo daño, por supuesto, con sus apariciones disruptivas, tratando de desestabilizar cuanto gobierno no le guste. Y también recordemos que Felipe Solá era gobernador de la provincia de Buenos Aires, hasta hace poco ministro de Relaciones Exteriores. Y que Aníbal Fernández era secretario de Seguridad del gobierno nacional de ese momento. Así que, con recordar la lucha de estos compañeros, hay que recordar también que ya son 20 años de impunidad para los responsables políticos de esos crímenes. Exactamente. Bueno, no queríamos dejar pasar este acontecimiento y recordar ahí a los compañeros y esto que decís vos, que todavía está impune la muerte de estos dos chicos. Uh-huh. Sí. Y esa muerte le obligó a Duhalde a adelantar las elecciones. Así es. Muy bien. Otra noticia interesante es lo que vamos a comentar después en otro bloque sobre el término del trabajo de la Convención Constitucional en Chile con la elaboración del texto que se va a presentar el próximo lunes en sociedad institucionalmente, aunque ya el texto está circulando, pero el próximo lunes va a ser entregado al presidente de la Nación y el 4 de septiembre se hará el plebiscito para aprobar o rechazar la nueva constitución. Así que vamos a hacer algún comentario más en uno de los bloques. Seguramente lo estaremos recordando. Uh-huh. Y otro, la noticia de Ecuador, que llevan 16 días con el de hoy, de paro indefinido, que hubieron principios de diálogo y el gobierno de Lasso se retiró de la mesa de diálogo. Creo que nunca asistió, en realidad. Pero se levantaron. Sí, él mandó un representante hasta el lunes a la tarde. Sí. Y bueno, ante esto, la gente movilizada, que es esta Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, sigue movilizada, sigue en las calles de Quito y en las principales ciudades de Ecuador, reclamando, si uno ve los 10 puntos que ellos reclaman, es bastante lógica, bastante cotidiano lo que reclaman, no es nada del otro mundo. Y bueno, y es tan que también a nosotros nos afecta como país. Claro, sí, son 10 puntos bien básicos relacionados al costo de la vida, a la inflación, al precio de los combustibles, a la cuestión de las políticas de concesiones privatizadoras por parte del Estado, al tema de la minería, que contamina y destruye medios ambientes naturales del Ecuador, relacionados con el tema de la situación de la salud, de la emergencia sanitaria que hay en ese país, tema del deterioro del sistema educativo, el tema de la precarización laboral, o sea que podemos compartir varios puntos de eso. Podríamos firmar los 10 puntos. Y los estamos compartiendo porque recordemos que acá se está conformando un espacio de articulación de las luchas que se llama Uniendo Luchas, que está organizando una manifestación conjunta para el próximo 9 de julio, Día de la Independencia Argentina. Así que ya acá vamos, en Mendoza vamos a dar más claro, acá en Mendoza. Y dentro de las luchas que hay, por supuesto que hay varias que se comparten también con los hermanos ecuatorianos. Por eso nosotros insistimos siempre desde el comité en que ni nos debemos cerrar a conocer lo que está pasando con otros pueblos hermanos, porque compartimos muchas de sus luchas, ni tampoco nos debemos quedar exclusivamente en compartir lo que pasa con otros pueblos hermanos y no involucrarnos en nuestras propias luchas. Creemos que el proceso de construcción de una solidaridad real pasa por interactuar en esos dos planos. Tal cual. Bueno, vamos a ir a un tema musical. Vamos a empezar con la canción indígena por Yanni, para entrar un poco en el tema. Y después vamos a escuchar la sección 13, ¿qué te parece?, que ha sido realizada por la compañera Aymara. Aymara Miner. Miner. Que bueno, que con buen tino ella está trayendo todo lo que van estudiando en la universidad, ahí en la carrera de sociología, para iluminar desde los aportes teóricos la realidad que nos atraviesa como sociedad latinoamericana. Así que vamos a escuchar también ese 13, ¿qué te parece?, que es un relato y un análisis bastante importante sobre la necropolítica, para enterarnos todos de qué se trata esto. Y cómo se vincula con lo que está pasando. Exactamente, es la idea. Vamos. Vengo del racimo de un plátano, del cóndor que danza en el páramo. El mundo me mira y temblando suspira. Yo soy el ombligo y el grito de un niño que traga saliva en la calle. Vengo de una canchita de tierra en el valle. Vengo del cenepi machinaza. Vengo del indio que vio robar su casa. Vengo de las olas del Pacífico, de las islas que descubrió un científico. Vengo de aguantar conquistadores. Luché contra Yupanqui, los barbados saqueadores. Vengo de un montón de pescadores que jamás regresaron. Vengo de aguantarme tanta mierda cuando los restrepos se lo llevaron. Vengo de los nevados, de los volcanes, del artesano, del emigrante. Vengo de un plato de tapao y un canelazo pa' andar abrigao. Vengo del pueblo que parió al faro y a una vasija de barro. Yo soy los pinceles de Guayasamín. Yo soy campesino y cultivo maíz. Ay, ay, este es mi sitio, mi lugar, donde me quiero quedar. Ay, ay, ay, ay, ay. Esta es la palma de mi mano que se me arruga con los años. Vengo de mil rituales ancestrales, de los chamanes. Vengo de la guerra de los cuatro días. Bonifaz acá subí su injusta salida. Vengo de los que se lavaron las manos cuando nuestros ahorros se nos llevaron. Vengo de un pueblo censurado, pero que jamás se queda callado. Vengo del que se fue pa' trabajar por los suyos.

las Fuerzas Armadas, en contra de las personas y los territorios que habitan. Este concepto, que se da en llamar necropolítica, abordado por autores como el filósofo francés Michel Foucault o el camerunés Achille Mbembe, será interpretado por el sociólogo mendocino Javier Sosa Escudero. Para comenzar, la idea de necropolítica es desarrollada por el filósofo camerunés Achille Mbembe. Manifiesta que la expresión última de la soberanía reside en la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir. La soberanía consiste en ejercer un control sobre la mortalidad y definir la vida como el despliegue y la manifestación de poder. La noción de necropolítica desarrollada por Mbembe surge a partir de un concepto foucaultiano de biopolítica y biopoder. Expresa y define a la soberanía como el derecho de matar. Este señala que desde la concepción de Michel Foucault, el biopoder opera, digamos, segregando a las personas entre las que deben vivir y las que deben morir. Realizando esa división entre vivos y muertos, queda de una manera explicitada la forma por la cual el biopoder se hace del control de un aspecto biológico de la vida. De modo que este control supone una distribución, una diferenciación o clasificación de las poblaciones y de las personas. Aquí es donde el autor señala a esta dinámica como el origen del racismo en términos de Foucault. Y expresa que la raza tenga un lugar tan importante en la racionalidad propia del biopoder que es fácil de entender, porque después de todo, más que el pensamiento en términos de clases sociales, o que por ahí algunas corrientes como el marxismo, por ejemplo, que define a la historia como la lucha económica entre clases, la raza ha constituido de alguna manera la sombra siempre presente sobre el pensamiento y la práctica de las políticas occidentales, sobre todo cuando se trata de imaginar la inhumanidad de los pueblos extranjeros y la dominación que se debe ejercer sobre ellos. Desde esta perspectiva foucaultiana, el racismo es estatal y biologizante. Este opera de dos maneras. La primera, estableciendo una diferencia jerárquica desde un plano biológico, y la segunda, haciendo una relación positiva en relación a la muerte de quienes están en los estratos más bajos de la jerarquía social. Mbembe le otorga a la teoría de Foucault una perspectiva postcolonial, el concepto de biopoder. Esta posición marca una diferencia no solo con Foucault, sino con otros intelectuales occidentales, ya que por lo general en los estudios postcoloniales, ahí en cuanto a la periodización de la modernidad, omite la experiencia de la colonia en América. En tanto que para Mbembe, la plantación en las colonias americanas representa el mejor ejemplo de escenario en el cual se desarrolla el terror y la violencia como base de la necropolítica. Mbembe sostiene que todo relato histórico sobre la emergencia del terror moderno debe tener en cuenta la esclavitud, que puede considerarse como una de las primeras manifestaciones de la experiencia biopolítica. Para él, la crítica postcolonial demuestra que nuestra modernidad global necesita ser analizada en un contexto anterior al siglo XIX y debería comenzar por el periodo en el cual la mercantilización de la propiedad privada ocurre de la mano de la mercantilización de las personas durante la trata de esclavos en el siglo XVI, en el siglo XVII y siglo XVIII. El interés de Mbembe está puesto en poder analizar aquellas prácticas que producen muerte mediante el uso del terror y la violencia sobre determinadas poblaciones. La necropolítica desarrolla una tecnología específica, en términos de Michel Foucault, a la que él denomina necropoder, ¿no? Mbembe, en su obra, realiza un exquisito desarrollo sobre lo que serían dos claros ejemplos del ejercicio de este tipo de tecnologías. Y estos son, uno, el nombre del apartheid en Sudáfrica, y por otro lado, la ocupación colonial que el Estado de Israel realiza en Palestina. De estos dos casos, Mbembe expresa que en la modernidad reciente se puede observar la articulación de tres elementos, que son el biopolítico, lo disciplinar y lo necropolítico. Estos tres elementos serían fundamentales para el control absoluto y el dominio mediante el terror y la violencia de determinadas poblaciones. Colapso general, capitalismo mundial, con la industria en los servicios expandiendo la ciudad, capitales financieros, Palestina un cenicero, las máquinas científicas reemplazan al obrero, el imperio en decadencia, creciente la demencia. Cuando se habla de terror y violencia de determinadas poblaciones mediante la necropolítica, Podemos pensar en algunos ejemplos en América Latina. Como dijimos, el necropoder está directamente relacionado con el ejercicio de la soberanía en esta cuestión que hablábamos de que el Estado soberano puede definir quién debe vivir y quién debe morir. Pero para esto es necesario además comprender de qué manera se ha conformado el Estado moderno en América Latina, unido y relacionado al concepto de raza. Para esto hay un sociólogo peruano que se llama Aníbal Quijano. Él lo explica de una manera muy clara a este concepto y dice que en América esta idea de raza fue un modo de otorgar legitimidad a las relaciones de dominación impuestas por la conquista. Que la constitución de Europa como una nueva identidad después de América y la expansión del colonialismo europeo sobre el resto del mundo llevaron a una elaboración, digamos, una afirmación de una perspectiva eurocéntrica de conocimiento y con esta a la elaboración, digamos, teórica de la idea de una raza como naturalización de esas relaciones coloniales de dominación entre europeos y no europeos. Por tanto, los pueblos conquistados eran colocados en una situación natural de inferioridad y también se suman a esto las diferencias de género e intersexuales como también de rasgos fenotípicos. De ese modo, la raza se convierte en el primer criterio fundamental para la distribución de la población mundial en los rangos, lugares y roles dentro de esa estructura de poder de esta nueva sociedad, ¿no? En otros términos, en el modo básico de clasificación social universal de la población a nivel mundial. Era necesario legitimar de alguna manera un espacio europeo conquistado y otro no europeo por ser conquistado. Esa legitimidad se da a través del racismo. De esta manera, queda bien detallado el proceso por el cual la división étnico-racial de las sociedades coloniales fueron una parte constitutiva del proceso de acumulación de capital que hizo posible el surgimiento del capitalismo histórico en Occidente. Y después se traslada al mundo entero mediante su red colonial. Es así como se desarrolla en el continente la esclavización de los pueblos originarios para el trabajo en las minas de plata y oro, desde Guanajuato a Potosí. El yaconazgo y la mita conforman instituciones atravesadas por el racismo colonial, conformando un dispositivo biopolítico. De la misma manera, es este paradigma o racionalidad occidental, extractivista, patriarcal y explotador, la que se vuelca sobre África, diezmando a su población y forzándola al destierro y a la esclavitud en las plantaciones del Caribe, de Brasil, de Colombia y de lo que es actualmente Estados Unidos. Este es el aspecto que Membé discute con los intelectuales poscoloniales, dado que en su gran mayoría desconocen esta historia y solo se centran en el imperialismo del siglo XIX, ubicando como experiencia biopolítica los campos de concentración del holocausto en Europa de mediados del siglo XX, negando a la historia de conquista y saqueo de América. A los pueblos africanos que por siglos explotaron Sudamérica en el piso, sus recursos exportados, si se está secando el agua en los valles de Aconcagua, es por el cambio en el crimen o porque fumen paraguas, deforesta el Amazonas, Norteamérica en la zona, el imperio de los yaquis, son reyes con corona, son democracias cínicas. Teniendo en cuenta lo anterior, ahora podemos intentar dar algunos ejemplos de necropoder en el continente. Desde los fusilamientos de obreros en las huelgas de principios del siglo XX, como las dictaduras latinoamericanas con sus desaparecidos, la violencia y la muerte han sido la forma por la cual los estados han ejercido su derecho soberano sobre las poblaciones. E incluso en determinados momentos han llevado adelante el control total y absoluto mediante el terror. Los acontecimientos actuales que van marcando la agenda en América Latina no dejan de ser contundentes en este sentido. Por ejemplo, podemos mencionar las caravanas de migrantes en América Central. Estas son poblaciones completas que se ven desplazadas por conflictos armados entre fuerzas estatales, paraestatales e insurgentes en su lugar de origen. También producto de la violencia económica como consecuencia de la implementación de planes neoliberales por parte de estados fallidos como lo plantea Noam Chomsky. Todo esto ha ido funcionando como dispositivos expulsores de población que se enfrentan al desplazamiento forzado y a la violencia de las fronteras con todo lo que esto implica. Desde el viaje a bordo, por ejemplo, del tren La Bestia que atraviesa todo el territorio de México, como también las peripecias para cruzar cada ciudad y puesto de frontera a lo largo del continente. Por otra parte, la enorme cantidad de muertes y de femicidios que se han registrado en Ciudad Juárez como caso emblemático y que ha ido llenando el desierto mexicano de cruces de color rosa en memoria a las mujeres muertas producto de esta violencia de un sistema capitalista, extractivista, patriarcal y eurocentrado. Otro ejemplo han sido los estallidos sociales que se dieron en la región en los últimos 3 años, como Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Bolivia con la resistencia al golpe de Estado de noviembre del 2019, siendo estos los casos más resonantes. Por ejemplo, en Chile, un exministro de Cultura del gobierno de Piñera expresaba en una entrevista televisiva que para que se resolviera la crisis política en su país era necesario que muriera gente. Tengamos en cuenta que esa crisis se resolvió con varias muertes y con que 400 personas perdieran sus ojos en Chile. Por su parte, en Bolivia, la masacre de Sencata y Sacaba, a pocos días del golpe de Estado y la posterior persecución de la población originaria señalada como simpatizantes de Evo Morales, se llevó adelante con un despliegue monumental de las Fuerzas Armadas en las plantas industriales de Sencata y Sacaba y se llevó un saldo de 10 muertos. Seguida la represión al día siguiente en los funerales de estas personas. Por otro lado, Ecuador, que en estos días, actualmente, el movimiento indígena ha vuelto a las calles producto del no cumplimiento de las promesas electorales por parte del presidente Lasso. Pero la respuesta de este fue que el gobierno va a responder con el uso de la fuerza de manera gradual, llegando a poner al ejército en la represión de las protestas con un saldo actual de 37 muertos. Se podemos decir que con claridad que es el fracaso mismo del neoliberalismo y de su modelo extractivista, patriarcal y eurocéntrico lo que va creando diferentes puntos geográficos de necropolítica en el continente. Y para cerrar, podemos decir que para los pueblos originarios del continente, este no se llama América, sino que se llama Abya Yala, que en cuna quiere decir tierra donde corrió sangre. Finalizamos la emisión con la mirada haciendo foco en la respuesta de las poblaciones indígenas de Ecuador, que hacen frente al saqueo y al despojo por la autonomía de sus decisiones y la soberanía de sus recursos. Con voces que pretenden ser acalladas con insignificantes concesiones, pero que no han dejado de sumar adhesiones. Aymara Miner, Comité de Solidaridad Latinoamericana. Democracias cínicas preparan armas químicas, nuevas corporaciones aplican violencia física, legalizan la tortura, que la gente esté bien dura. Es el fin del individuo, que pensar no se te ocurra. En el nombre del progreso, del dinero y de la fama, miles de millones mueren solo con... Somos miles de miles y dijeron que mil. Somos gentes de bien y dijeron de mal. Flores que van cegando por querer un país. Un paisito de todos para vivir en paz. Un paisito de todos para vivir en paz. Somos grito de gritos, cacerolas de luz. Un trueno que retumba con la fuerza del mar. Cuando rompe el letargo que acumula en su ser. Cuando dice allá voy y decide empujar. Cuando dice allá voy y decide empujar. Todo eso somos, somos, todo eso y mucho más. Vencedores del miedo, del odio y del dolor. Soñadores de sueños, con derecho a soñar. Armados de la gana que la vida parió. Con el eco del trueno, con la fuerza del mar. Con el eco del trueno, con la fuerza del mar, con el eco del trueno y con la fuerza del mar. Y seguimos acá en nuestro programa 120 a Desalambrar. Escuchamos nuestra cápsula 13, ¿qué te parece? Producida y ejecutada por Aymara Minar. Y bueno, y queríamos también, quería nombrar a otros compañeros que han estado trabajando en este programa, por ejemplo en la musicalización y en la edición, Gabriela Perulán, Alejandro Fredes y Jimena Guzmán, y en la artística publicitaria Sol Leyes. Así es, estuvo muy interesante la cápsula de la compañera Aymara. Creo que son aportes interesantes para analizar desde distintas perspectivas y con otros elementos a los habituales, todas estas prácticas violentas, represivas, hasta terroristas en algunos casos, por parte de los estados, capitalistas, especialmente los estados neoliberales, sobre las poblaciones, ¿no? Si analizamos lo que está pasando en Ecuador, además de lo que comentaron los compañeros en la cápsula, ahí vemos explícitamente cómo actúa el racismo. Claro. Cosa de leer, incluso se han hecho algunas manifestaciones teñidas de racismo en contra de las protestas indígenas por parte de los sectores altos de la sociedad quiteña. Y también se han organizado grupos armados para atacar a los indígenas. Entonces, no es una cuestión de adquisición teórico-política nada más, sino que actúa, como plantean acá los compañeros, actúan contra los cuerpos, contra las vidas de las poblaciones. Y si vemos lo que ha pasado con el tema de las migraciones, muy interesante lo que mencionaba en estos dispositivos, el racismo también como un primer criterio de distribución de la población mundial, hacia dónde se produjo el tráfico de esclavos, hacia qué zona los mandaron. Y cómo ahora, a raíz de las crisis económicas o por distintas razones que se están produciendo, por ejemplo, en los países africanos, se producen migraciones masivas a la Europa occidental y cristiana, estos son rechazados y mueren. Muchos mueren en el viaje o mueren porque son atacados cuando llegan. Sí. Recientemente, hace pocos días, murieron 37 personas, o 47... No, 37. 37 en Marruecos, en la frontera de Marruecos con España. Inclusive ahora España le ha pedido a la OTAN que los ayude para contener negros, eso. Claro. Entonces ahí actúan todos estos criterios como dispositivos del poder o de los poderes, ¿sí? Por eso es interesante el aporte. Bueno, y también ayer o antes de ayer han encontrado un camión en Estados Unidos con 50 personas encerradas dentro del camión y que murieron por asfixia la mayoría de ellas. Tal cual. Así que no son temas teóricos solamente, sino que sirven para los análisis. Analizar la realidad desde distintas perspectivas, ¿no? Pero a veces cuando vemos el racismo tan lejano, que un poco lo decía ahí el compañero de Aymara, que se ven como análisis dentro de los estados coloniales, pero no se le ve la incidencia que hoy en los estados independientes, que sigue siendo el primer criterio de distribución de la sociedad, la división racial. O sea, y él, que un poco él hablaba, yo creo, en estas dos dispositivos que tienen que ver con la clase y que tienen que ver con la raza. Fíjate que justamente los sectores más pobres tienen que ver con los sectores más oscuros. Claro. Entonces, estos análisis nos sirven para ir entendiendo, cuando ayer o antes de ayer conversábamos con los compañeros, por qué si los 10 puntos de la gente de los pueblos originarios ahí en Ecuador que están reclamando, son tan básicos, que tienen que ver con la educación, con la salud, con cosas tan cotidianas, con los precios de los combustibles, de los alimentos, ¿por qué la sociedad o el ecuatoriano medio, la sociedad media, siente un rechazo hacia estos 10 petitorios, ¿no? Y tiene que ver con esto, de este dispositivo interno que hemos aprendido como sociedad, esta distribución desigual según la raza, sí, que todavía opera. Se internalizan estos paradigmas racistas. Entonces, por parte de los mismos sectores humildes de la sociedad, se incorporan estos paradigmas racistas, claro, para desconocer o para negar al otro, al que tenemos al lado luchando, pero porque es negro, o porque es indio, o porque es esto, porque es lo otro. Como dijo lo rechazamos. Entonces, la esposa de Piñera, los alienígenas. Sí, claro. Sí, se le atribuye cualquier. Pero acá mismo tenemos ahora, por eso es especialmente preocupante lo que está pasando ahora con los movimientos sociales piqueteros, porque se está desarrollando toda una campaña de demonización, se me lengua la traba, y de criminalización de sus protestas, que es un mecanismo que también se va utilizando en distintos lados. Lo mismo ha pasado con los indígenas en Ecuador, lo mismo pasó con los protagonistas de las revueltas en Chile en octubre del 2019. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es interesante tener en cuenta estos factores para analizar también cómo actúan los mecanismos del poder en la sociedad. Sí, y no caer presa a veces de críticas rápidas, ¿no? Y que a veces los medios de comunicación, fíjate, son los más lo que atizan eso, lo que sí, le prenden fuego, lo que le echan más nafta, claro, justamente, y vos decís, ves que en definitiva después todo queda como está, ¿no? Demonizada la protesta social, los mismos quedan en el poder, claro, los mismos se reparten la torta, mientras la... Y la sociedad cada vez más fragmentada. Más fragmentada. Y confrontado entre sectores que deberían estar unidos en las luchas. Así que bueno, ya llegó la hora de la tanda, así que sí, vamos a un corte y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terre. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurante y tu hogar. También próximamente, venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carril Godoy Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155-34-51-42. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores. Te espera. Cooperativa Fernanda Toledo. Trabajadoras autogestivas. Taller industrial. Cosemos y estampamos todo lo que necesites. Indumentaria, marroquinería, merchandising y muchísimo más. Búscanos en nuestras redes como Cooperativa Fernanda Toledo o al 448-1365. La economía social, solidaria y feminista la hacemos entre todes. Porque no todo se compra. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. más animadas de ayer y hoy presentan. En muchas radios a veces esas barrios, radios radiales, esas radios de barrio, a veces de barrio. Y a veces el narcotráfico pone plata para que se hable mal de fulano, que se hable mal de la policía, se hable mal de acá, se hable mal de allá. Para que no solo los cavernícolas tengan micrófono, sumate al viaje informativo de las mañanas por La Mosquitera. En colectivo, lunes a viernes de 9 a 12. La comunicación popular y democrática se construye en colectivo. Auspicia en este programa Ravioles La Blanca, Florencia Mar y Juana, Pastas El Cuelgue, Aromáticas El Paco. Vos sos un botón, nunca vi un policía tan amargo como vos. La ley 27.610, la ley más colectivamente luchada, garantiza el derecho a acceder a un aborto voluntario, seguro y gratuito. Si tenés 16 años o más, la legislación argentina te considera persona adulta y autónoma para tomar decisiones referidas a tu salud y al cuidado de tu cuerpo. Si tenés entre 13 años y 15 años, puedes brindar tu consentimiento en forma autónoma. En cambio, si esta práctica pasa por un procedimiento que implica un riesgo grave para tu vida o tu salud, será necesario tu consentimiento y la asistencia a un referente socioafectivo. Si tenés menos de 13 años, tenés que brindar tu consentimiento con la asistencia a un referente socioafectivo. El derecho a abortar es ley. En el 88.1 de tu dial estás escuchando La Mosquitera FM Radio Comunitaria. A la izquierda del dial. Y ya estamos de vuelta con A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Estamos en contacto con Luis Orlando Pérez, compañero periodista y escritor del Ecuador, con el cual vamos a tratar de conversar unos minutos sobre lo que está pasando en la hermana República del Ecuador, a raíz de las protestas que han realizado los movimientos indígenas desde el 13 de junio recién pasado y que después de 17 días se encuentran, parece que en el punto de inicio. Buenas tardes, Luis. Germán Leyen desde el programa de Desalambrar. Hola, ¿qué tal, Germán? Qué gusto saludarte. Pues sí, estamos en el 17º día de paralizaciones, de protestas y de movilizaciones que ha organizado y ha protagonizado la Confederación de Nacionalidades Indígenas y otras organizaciones de carácter gremial acá en el Ecuador, y la situación parecería, como tú mencionabas, que no se ha movido nada, estamos en un punto muerto, prácticamente no ha cambiado el escenario en este momento. Así es, porque parecía a principios de esta semana que se iba avanzando en un cierto diálogo convocado por el presidente del Parlamento Ecuatoriano, de la Asamblea Nacional. Pero sin embargo, eso ha retrocedido. Sí, efectivamente, el día de ayer prácticamente que se levantó de la mesa el gobierno, se había avanzado bastante bien y considerablemente el día lunes, obviamente con una serie de concesiones de parte del gobierno y algunas que estaban en plena negociación, quedaban prácticamente dos puntos para concretar y eso se tenía que resolver el día de ayer, y a las 9 de la mañana no llegó la delegación del gobierno, y al mediodía el presidente Guillermo Lasso, en una emisión de radio y televisión, levantó la mesa de negociaciones, dijo que no reconocía a los dirigentes indígenas, que no eran legítimos, y que obviamente no iba a permitir el caos, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en esta situación que además coincide con que ayer en la Asamblea Nacional se votaba por la denominada muerte cruzada, que es la práctica de la destitución del presidente y la convocatoria para nuevas elecciones. Entonces, estos dos fenómenos o acontecimientos políticos, como se quiera ver, la protesta social y la destitución del presidente, no sé si fueron la causa de anular al otro o de incentivar al otro proceso. Entonces, eso ya quedará para un análisis más frío, con más distancia, con más tiempo, para entender hasta dónde estos acontecimientos no favorecieron a ninguno de los dos, en este caso, bandos, que estaban por la destitución y el otro por el paro. Claro, claro, porque la consigna de la destitución de Lasso o el impulso de la destitución de Lasso no era parte de las 10 medidas por las cuales estaban peleando los movimientos indígenas. Esto surgió de parte de las fuerzas políticas de la Asamblea, ¿no? Claro, lo que pasa es que el bloque de la Revolución Ciudadana del líder ecuatoriano Rafael Correa planteó la destitución por, entre otras causales, por lo que está pasando ahora en el Ecuador, por una grave conmoción interna, que es lo que se plantea el artículo 130, numeral 2 de la Constitución. Sí. Pero a eso hay que sumar una serie de acontecimientos, de fenómenos sociales, políticos y económicos que han ido ocurriendo en los últimos días y semanas, y en algunos casos meses, como por ejemplo la crisis carcelaria que llevó 400 muertos en las cárceles. Ayer hubo una masacre en Colombia de 50 muertos y de un escándalo. Claro. En el Ecuador hubo 400 en menos de 6 meses y parecería que no ha pasado nada. Entonces, claro, esto da cuenta de que es una situación bastante complicada. Y por otro lado, el presidente Guillermo Lasso, a mi modo de ver, se encuentra en su peor momento, en el punto más bajo de su popularidad, credibilidad o confiabilidad de la población. Tiene un 90% de rechazo en las encuestas. No nos olvidemos que además él estuvo señalado con los Pandora Papers, y entonces todo esto da cuenta de que es un presidente sin capital político, que sin mucha autoridad política en la ciudadanía, tiene prácticamente a todo el país movilizado. A estas horas ya hay movilizaciones en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, uh-huh, en Esmeraldas, en Riobamba, que son provincias, incluso en algunos casos donde él ganó con más del 70% de la votación. Y ahora prácticamente son provincias donde se ha movilizado casi toda la población en su contra. Claro. Sí, buenas tardes, Luis. Habla Alicia Martínez del programa Desalambrar. Le quería preguntar si esta situación actual por la que está pasando el presidente y el gobierno de Ecuador ha hecho que las distintas fuerzas y partidos políticos de Ecuador estén unidos con este reclamo de los sectores campesinos e indígenas. ¿O no están trabajando articulados? Pues ahí hay una dispersión y prácticamente una polarización que se nota con mucha claridad de los sectores de la derecha que se han aliado con el gobierno. De hecho, los sectores de la derecha que se habían distanciado del gobierno ayer en la votación votaron para mantener en el cargo al presidente Lasso. Claro. Los sectores de la izquierda, si bien votaron unidos, no todos votaron. Hubo algunos votos que hubiesen ayudado a que se produjera el objetivo de la destitución, pero no se produjo porque algunos votos de la izquierda se viraron o se abstuvieron. Y en cambio, en el campo popular, en el campo social, sí se nota una mayor confluencia de organizaciones. El día de hoy, incluso el Frente Popular, el Frente Unitario de los Trabajadores, va a plegar a una gran movilización el día de mañana, convocada por la propia CONAIE, para forzar a dar por terminado este conflicto con el gobierno y que se acepten sus peticiones. Y esto evidentemente da cuenta de que la mayor unidad que se está consolidando en el sector popular es lo que en la práctica tiene el respaldo de la ciudadanía, y da cuenta también de que en ese sentido los sectores de la derecha van a tratar de cerrar filas con el presidente Lasso, que obviamente en estos casos va a velar por sus intereses. Claro. Y por último, porque sabemos que tiene un compromiso dentro de pocos minutos, así que no queremos robarle mucho tiempo, ¿cuál es la perspectiva que usted puede avizorar ya estando ahí en el terreno donde se están desarrollando los hechos? ¿Hay alguna perspectiva de solución? Yo creo que el día de mañana será determinante porque hay una gran movilización. De hecho, tal es la expectativa que se genera con esto que el propio presidente Guillermo Lasso acaba de decretar el estado de excepción en 4 provincias donde hay gran movilidad social, popular, indígena, campesina, agrícola. Y eso da cuenta de que efectivamente no es que tiene controlada la situación. Entonces me parece que mañana será quizás un punto de quiebre, en la misma medida en que se incrementen las movilizaciones, se incremente la manifestación y la protesta. También es cierto que se ha incrementado el control policial, se ha incrementado la represión. Anoche fue una represión impresionante en el norte de Quito, en el, la parroquia Calderón, que está en las afueras de Quito. Fue una represión impresionante, metiendo gases a los hogares de las familias a 11, 12 de la noche. Y esto efectivamente, en vez de aunar a la predisposición de la que siempre se jactó el presidente, pero que no la ha cumplido, obviamente va a terminar en algo que se está ya escuchando, que es la mediación de la iglesia, para poder acercar a las partes y tomar medidas urgentes, porque también es cierto que la paralización y todo lo que está ocurriendo ha significado pérdidas en los sectores productivos. El gobierno calcula que son unos 500 millones de pérdidas en 16 días, y esto efectivamente ya incluso a los propios campesinos indígenas los agota, pero lo más importante, como dice el dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, es que eso cuesta no haber abordado en un año el tratamiento del diálogo con los sectores populares. Claro, claro. Y, o sea, no sé, porque en relación a lo que ocurrió en octubre del 2019 con las protestas protagonizadas casi por los mismos protagonistas de ese momento, pero hay algunas características distintivas. ¿Usted podría resumirnos algún? Porque en ese momento fue bastante decepcionante el resultado de la de todo ese proceso de movilizaciones, ¿no? Sí, una cosa que es muy importante, lo que ocurre ahora no se entiende sin mirar lo ocurrido en octubre del 2019. Es decir, lo que no se pudo hacer en esa época se está logrando ahora en la mesa de negociaciones. Eso claro. Es uno. Dos, los dirigentes de la CONAIE no son los mismos. Es decir, Leonidas Issa es un dirigente con mucha más prestancia política, ideológica, sí, discursiva. La organización se ha renovado en sus cuadros medios. Y por otro lado también la represión ha sido mucho más fuerte. Es decir, no quiere decir que lo que ocurrió en octubre del 2019 sea menor o más leve. No, fue grave, fue muy grave, pero esta vez ha sido tres veces más grave. Es decir, no por la cantidad de muertos, sino por la cantidad de represión que ha habido. Por el otro elemento clave que hay que entender es que en esa época, en octubre del 2019, las protestas se concentraron en Quito. Esta ocasión ha sido en casi todo el país, salvo una provincia por ahí en la Amazonía, pero incluso hasta la provincia de Galápagos ha estado vinculada con el paro. Es decir, este es un paro nacional que diferencia notablemente con lo de octubre del 2019. Claro. Te iba a preguntar, Luis, si todas las comunidades indígenas o todos los pueblos originarios están en la CONAIE, o hay parcialidades que no se sienten representadas. Porque nos cuesta desde, sobre todo acá de nuestra provincia, donde no hay mucho porcentaje de población indígena, estas organizaciones como de segundo orden. ¿Por qué no nos explicas un poquito la CONAIE, quiénes están? Bueno, la CONAIE es la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que reúne a 53 pueblos, pueblos o nacionalidades del Ecuador, lo cual ya es bastante, es decir, claro, una confederación nacional que implica niveles medios, intermedios de dirección y de participación, pero también hay otras organizaciones. Está la FEINE, que es la Federación de Indígenas de Evangélicos y Cristianos del Ecuador, que reúne a una buena porción también, está vinculada al paro. Sí. Y está la FENOCIN, que es la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador, que también es una organización fuerte. Y por supuesto, tienen diferencias. Está la FEI, que es la Federación Ecuatoriana de Indios, que tiene una vida de más de 100 años prácticamente en el Ecuador. Entonces, todas estas organizaciones han confluido en este paro, todas estas organizaciones están en este proceso de protesta, y obviamente también hay organizaciones de carácter regional o local que se han activado en cada uno de sus territorios, y esto por eso decía que la gran diferencia del 2019 es que contemplan estas características territoriales que hacen que, por ejemplo, el gobierno entre en jaque, porque no sabe por dónde actuar. Si se concentra en Quito, pierde el control de los territorios. Claro. Si se concentra en los territorios, pierde el control de Quito. Entonces, ha sido una pelea bastante interesante para el análisis, pero dolorosa para también por los resultados que han ocurrido. Así es. Bueno, Luis, esperamos que todo esto se vaya desarrollando de la mejor forma posible para el pueblo ecuatoriano, que por supuesto es lo mejor también para todos los pueblos de la patria grande. Así que queremos agradecer su tiempo y esperamos contar en una próxima oportunidad con su palabra. Claro que sí, sin ningún problema. Un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo, Luis. Chao, chao. Gracias. Pronto. Conversábamos con Luis Orlando Pérez, periodista y escritor ecuatoriano, quien nos daba algunas pautas para tratar de comprender mejor la realidad que está viviendo este país desde el inicio de las movilizaciones el 13 de junio por parte de la CONAY y otras organizaciones de los pueblos indígenas del Ecuador, que fueron progresivamente siendo acompañadas por otros sectores de la sociedad ecuatoriana, como los estudiantes, algunos sindicatos de trabajadores, y que también se fueron extendiendo a varias provincias del país, y que después de haber iniciado un proceso de diálogo, este fue abortado por parte del gobierno ecuatoriano, justificándose en un conflicto que hubo el lunes a la noche, que le sirvió de excusa perfecta para cortar el diálogo. Entonces ahora están en un impas, se han retomado las movilizaciones y las protestas, y el gobierno está volviendo a instaurar el estado de excepción en varias provincias y a aplicar con todo las políticas represivas con las cuales, lejos de solucionar, va a profundizar y agravar más el conflicto que está viviendo el país. Yo quería leer algunas, porque visto así el conflicto, sin contextualizar lo que está viviendo la sociedad ecuatoriana hoy, por ejemplo, leía que en el campo el 41% de la gente que trabaja en el campo gana menos de $48 mensuales, es decir, el 21% del salario básico. Y la compra de alimentos representa en el presupuesto de una familia media de Ecuador el 47%. El trabajo en Ecuador ya no garantiza la salida de la pobreza, han caído las condiciones laborales, la escala de informalidad, que un poco también decías vos, Germán, es terrible, y el trabajo infantil ha ascendido a un 9% en Ecuador. Entonces, en estas condiciones, por ahí sería importante repasar también estos 10 puntos que uno los lee y dice realmente que son muy básicos, como la reducción y congelamiento del combustible, están pidiendo la gente de la CONAIE, la moratoria de las deudas con la banca pública, evidentemente tienen muchos problemas con el tema de los préstamos ellos y su cancelación, los precios justos en los productos del campo, precios justos en el empleo, respeto a los derechos laborales, la no ampliación de la frontera extractiva en la minería y en el petróleo, el respeto de los 21 derechos indígenas, que tienen que ver con derechos específicos de los pueblos originarios, ¿no? Que nos decía ahí Luis, que son 53 nacionalidades. Claro, nosotros no lo podemos entender. Las que están dentro de la CONAIE. De la CONAIE. Frenar la privatización de los sectores estratégicos, la aplicación de políticas de control de precios, mayor presupuesto para salud y educación, y la seguridad frente a la ola de violencia generalizada por el crimen organizado. Y lo que has leído, un 80% lo tenemos acá. Digamos, precarización laboral. Sí, que también lo podríamos exigir nosotros, decís vos. Así es, la sociedad ecuatoriana se caracteriza por esa polarización estructural. Y que si bien durante el gobierno de Correa se amortiguó tanto esa polarización, indudablemente que no hubo transformaciones estructurales que permitieran avizorar un tipo de sociedad distinta. Recordemos que la economía ecuatoriana está dolarizada. Gracias a un gran argentino. Asesorada en ese proceso de dolarización por Domingo Felipe Cavallo. Claro. Exportamos cosas, sí, nosotros. Sí, exportamos, somos unos cracks para exportar. El Milei sin peluca. Claro, la antítesis. Así que tengamos en cuenta eso porque más allá de que tema del uso del dólar, eso lo que quita es la posibilidad de que propios estados, gobiernos, manejen la política monetaria. Claro. Porque el gobierno no puede emitir dólares por su cuenta. No, y pierden la soberanía a todo nivel. Claro. Entonces, imagínate qué control de precio puede ser un gobierno que no controla su emisión monetaria. Claro. Entonces, que tengámoslo en cuenta para algunas propuestas que andan circulando por ahí por parte de algunos iluminados que se autodenominan libertarios y que plantean esto como... como las salidas. Como la gran salida. La gran salida, como decía Pinochet en su momento, estábamos al borde del abismo y hemos dado un paso adelante. Esta propuesta de también, específicamente de Milei y de otros economistas neoliberales y neolibertarios, también significa que estábamos al borde del abismo y vamos a dar un paso adelante si se siguen, si siguen avanzando. No tenemos que acordar de cuál fue lo que hizo Cavallo con el 1-1. Claro. Sí, que fue una dolarización encubierta. Encubierta, claro. Sí. Pero ¿en qué terminó todo eso? Son pan para hoy, hambre para mañana. Sí, entonces básicamente, así como pasando en limpio, lo que decía Luis de Radio Pichincha, Luis Pérez, es que es a diferencia de la del 19, es una movilización mucho más representativa y más generalizada a nivel territorial, ¿no? Claro. Y que bueno, que Lasso evidentemente ha dado marcha atrás con todo, se ha retirado las negociaciones y ha declarado, por ejemplo, los estados de excepción en algunos territorios ecuatorianos para reprimir más, porque en realidad cuando se decretan estados de excepción tiene que ver con eso, con la... Sí, es para levantarlo. Y el movimiento indígena y campesino, estaba leyendo, por ejemplo, Cotopaxi, que también son bastante fuertes, resuelven mantener la jornada de resistencia para demostrar unidad, preparar una movilización masiva hacia la capital, o sea, hacia Quito, para el jueves a las 7:30 de la mañana con todas las organizaciones, con los gremios, transportistas, para exigir que el gobierno nacional dé respuesta a los 10 puntos planteados desde la CONAIE y no más represión pública. En este momento están en esto, ¿no? Claro. Bastante tenso todo, porque han habido declaraciones de, bueno, el Premio Nobel de la Paz acá en la Argentina, Pérez Esquivel, de distintos, hasta la gente de la ONU se ha declarado de lo que está pasando. Ha llamado al diálogo al gobierno de Ecuador, y recordemos que hay 6 muertos hasta este momento, decenas de heridos, incluso hay algunas personas desaparecidas y cientos de detenidos. Así que indudablemente que se impone la necesidad de un diálogo como el que se venía desarrollando y en el cual se había avanzado. Hay algunos puntos que ya han sido reconocidos por el gobierno, como el tema de la declaración de la emergencia en salud, pero indudablemente que no es el principal. También ha otorgado una rebaja en el precio del combustible de 10 centavos. Totalmente insuficiente, porque el pedido de la CONAIE y las otras organizaciones era de por lo menos 50 centavos, centavos de dólar hablando. Recordemos que el dólar es la medida. Un huevo vale en Ecuador 25 centavos de dólar. Un cuarto de dólar. Un cuarto de dólar, o sea, más de 50 pesos. Claro, qué increíble. Así que si alguien gana 40 dólares, imagínate. Claro. ¿Cuántos huevos puede comprar? A ver, un ejercicio rápido. No, y otras acciones que están llevando a cabo. Por ejemplo, la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia de Ecuador, que me parece que es acá donde está nuestra amiga Yumac, sí. ¿Sí? Es convocar a una acción mundial para rechazar la represión desplegada por Lasso, que persigue a los y las ciudadanos, en especial a los movimientos campesinos e indígenas, y propusieron hacer concentraciones afuera de las embajadas de Ecuador en todo el mundo. Sí. Bueno, seguiremos de cerca. Nosotros creemos que es necesario que los movimientos sociales de Mendoza, las organizaciones políticas, democráticas y progresistas, todos los sectores populares tomen conciencia de lo que está pasando con el hermano pueblo de Ecuador en lucha, ya que es indispensable que ellos reciban también la solidaridad de parte nuestra. Tal cual. Viene muy bien siempre un... Y recordémoslo nosotros, cuando luchábamos en diciembre del 2019 contra el intento de derogar la ley 7722, lo bien que venían esos abrazos fraternos, por más distante que fueran, para acompañar nuestra lucha. Así que creo que hay que estimular, rodear las luchas ecuatorianas también de nuestra solidaridad. Habría que, ¿no? Estoy pensando qué tan fuerte es la comunidad ecuatoriana acá. Parece que no es muy fuerte, no hay muchos, creo, no sé, tendríamos que averiguarlo, sino para impulsar alguna. De todos modos, los compañeros, los auditores pueden sugerir también algunas medidas de solidaridad, pero creo que es indispensable que hagamos llegar. Recordemos que la semana pasada conversamos con Alex Toapanta, compañero de el movimiento indígena campesino de Cotopaxi, uno de los principales movimientos que integran la CONAIE, y él se puso muy contento de que nosotros lo llamáramos y estuviéramos interesados en difundir lo que estaba pasando allá, y han seguido los contactos, así que creo que es indispensable hacerles llegar nuestro interés y nuestra solidaridad con sus luchas. Muy bien, vamos entonces a un tema musical y seguimos con más a Desalambrar. Que van a acabar con la pata en que nacimos. Que nuestra patria ha cambiado, es de todos bien sabido. Bueno, hay quien no haya notado los abusos cometidos. Y no tiene parangón lo que ha hecho este gobierno, que ha convertido en infierno nuestra querida nación. Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos. Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos. Hoy nuestra humilde cocina se encuentra desamparada. No hay azúcar, no hay harina, papa, maíz, ya no hay nada. Y botaron la pelota al permitir la inflación. Y hoy en nuestra nación ya no hay ni papachola. Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos. Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos. El alto costo de la vida se encuentra tan elevado que solo los potentados pueden comprar la comida. Y con lo que gana Juan en un día de trabajo no alcanza ni para el pan. ¡Qué buena vaina, carajo! Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos. Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos. Para no parar la cuenta le digo con sensatez que hoy nuestra patria es democracia al revés. Con el final de esta encuesta no podemos concebir nos vayan a prohibir todos los cantos, protestas, señores. Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos. Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos. Y seguimos acá en nuestro programa número 120 de A Desalambrar y terminábamos de escuchar una extensa entrevista a Luis Pérez de Radio Pichincha Ecuador sobre lo que está aconteciendo con nuestros hermanos ecuatorianos de la Patria Grande. Y vamos a seguir en la Patria Grande, pero nos vamos a ir a Chile. Chile, Chile, Chile. ¿Qué pasó en Chile? Bueno, ayer se produjo la última votación en el Pleno de la Convención Constitucional, en la cual se terminaron de discutir y aprobar las normas transitorias, así como el texto ya armonizado de la nueva Constitución. Este será entregado formalmente al presidente de la República, Gabriel Boric, el próximo lunes 4 de julio, exactamente un año después del inicio del funcionamiento de la Convención Constitucional. Todos recordamos aún con emoción el inicio de las sesiones de la convención, la elección de sus autoridades, Elisa Loncón y Jaime Baza. También las dificultades y obstáculos que tuvieron para empezar a funcionar, en su gran mayoría a causa del incumplimiento por parte del gobierno de Sebastián Piñera de los compromisos asumidos, tanto en lo presupuestario como en lo referido a la sede, al equipamiento informático y a la logística necesaria para lo comunicacional. Las y los integrantes de la Convención Constitucional fueron elegidos en votación directa el 15 y 16 de mayo del 2021, con el sistema proporcional DONT, con paridad de género y con escaños reservados para los pueblos indígenas. Se presentaron 1.374 candidatos. Votaron 6.184.594 personas, un 41,51% del padrón. Y fueron electos 78 hombres y 77 mujeres, con un promedio de edad de 44,5 años. El de más edad fue Jorge Arancibia, de 81 años, representante de la derecha, ex almirante de la Armada, golpista confeso. Y la más joven, Valentina Miranda, de 21 años, militante comunista y representante de la diversidad sexual. Así que ahí están los dos extremos, no solamente en lo etario, sino también en lo político, ideológico. Pero proceso democrático y consultivo, si los ha hay, sido, ¿no?, el proceso más democrático de la historia de Chile. Grande. No, y de la Patria Grande, claro, porque pensemos. Y de muchos procesos constituyentes en el mundo. Creo que el primero que fue paritario, claro. Además de otros aspectos. De los electos, 59 son abogados, 7 estudiantes de Derecho, 20 profesores, 9 ingenieros, 5 periodistas, 6 ex parlamentarios, 9 ex autoridades de gobiernos. De los 17 escaños reservados, 7 fueron para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aymara, 1 del pueblo cahuéscar, otro rapanui, yagam, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango. ¿Qué cantidad de escaños tenían los pueblos? 17. 17. Claro, era un porcentaje proporcional a la cantidad de población, uh-huh, originaria. 8 integrantes se declararon abiertamente como pertenecientes a la comunidad LGTB. Cuanto a la composición política de la Convención Constitucional, que eso da cuenta también del carácter democrático que tuvo su elección, Vamos por Chile, la alianza de derecha y ultraderecha, compuesta por Renovación Nacional, la UDI, el partido pinochetista, Evópolis y otros más, logró un 20,56% de los votos, 37 escaños. Apruebo Dignidad, donde está Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Partido Comunista de Chile, Frente Regionalista, y otros sectores más logró el 18,74% con 28 escaños. La Lista del Pueblo, un conglomerado de independientes, algunos de ellos militantes de movimientos sociales, logró un 16,27% con 26 escaños, que fue la gran sorpresa de la elección de convencionales. La Lista del Apruebo, donde están los sectores de la ex Concertación, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Demócrata Cristiano, el PRO chileno, que no es lo mismo que el PRO argentino, el partido de Enríquez Ominami, y otros más, lograron el 14,46% con 25 escaños. Los Independientes por una Nueva Constitución, el 8,84% con 11 escaños, y otros sectores, dentro de lo cual predominan los independientes, el 20% con 11 escaños. O sea que la mayoría eran sectores independientes, muchos de ellos vinculados a movimientos sociales, movimientos ambientalistas, feministas, etc. Esa fue la composición política de la Convención Constitucional, que ha cesado ayer de funcionar. La mesa directiva fue compuesta por la presidencia, vicepresidencia, luego se agregaron 7 vicepresidencias más para aumentar la representatividad de las autoridades de la mesa. Y su trabajo se organizó en 10 comisiones: sistema político, gobierno, poder legislativo y sistema electoral, una; principios constitucionales, otra; formas de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal, otra; derechos fundamentales, medio ambiente, derecho de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico; sistema de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional; sistema de conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, artes y patrimonios; participación popular; derechos de los pueblos indígenas y plurinacional; enlaces transversales, la última comisión. Y en el último periodo se conformaron las comisiones de armonización, que era la encargada de revisar todas las normas aprobadas y armonizarlas y sacar lo que estaba repetido, lo que se sobreponía. No, un trabajo extenso, lento, minucioso. También se formó la comisión de preámbulo, que ya aprobó el preámbulo de la nueva constitución, y la de normas transitorias, que fue la encargada de redactar aquellas normas que van a trazar la hoja de ruta, claro, desde la aprobación de la nueva constitución el 4 de septiembre para la implementación de las normas legales y todos los aspectos políticos, jurídicos, sociales, culturales que tienen que hacer coherente lo que está establecido en el Estado de Chile con lo que plantea la nueva constitución. Lo primero que se comenzó a discutir en el mes de julio del año pasado fue el reglamento para el funcionamiento de la comisión. Un trabajo bastante tortuoso, ya que se planteó mucha obstaculización para su funcionamiento por parte del bloque de la derecha, de Vamos por Chile, y por ahí se le agregaban algunos sectores también de la desconcertación para que le dificultaron objetivamente con sus actitudes el funcionamiento de la más efectivo de la Convención Constitucional. Y luego se pasó al funcionamiento de las comisiones, después se programaron viajes a las regiones donde se reunía la convención con los sectores de los territoriales. Después se produjeron reuniones con distintos movimientos sociales y también se comenzaron a recibir las propuestas que provenían de los cabildos constituyentes que se realizaban a nivel de las comunas. También se abrió la posibilidad de presentar propuestas de normas constitucionales vía internet, con el requisito de juntar una determinada cantidad de apoyos para poder presentarlos. Y de ese conjunto de muy numeroso de propuestas recibidas, se pasó a la discusión en comisiones de esas normas, las comisiones que antes nombramos, y una vez aprobadas allí se pasaban a la discusión en plenario. Luego de la aprobación en plenario, ya se integraban al borrador de la nueva constitución. Si no se aprobaban, volvían a discutirse en la comisión, y si había un acuerdo superador de las diferencias, se volvían a discutirse en el plenario. De todas las normas que se aprobaron en el plenario, se compuso el texto de la nueva Constitución. Surgió un borrador de 499 normas, que luego pasó a la Comisión de Armonización y se redujo a 379 normas. Junto con esto comenzó a trabajar entonces la Comisión de Normas Transitorias para trazar esa hoja de ruta que mencionábamos anteriormente y que va a permitir trazar un camino para el gobierno para que se avance a la implementación de la nueva Constitución, ya que, como nos hemos enterado, de algunas de las normas aprobadas son bastante contradictorias con la realidad política, económica, social y jurídica del país actual, que es la realidad que hemos heredado de la Constitución pinochetista, que todavía está vigente, a pesar de las reformas, de las reformas que hubo durante algunos gobiernos de la Concertación. En lo esencial, lo que rige la Constitución pinochetista, ¿no? Toda la nueva Constitución, todo eso, ¿qué tiempo le ha llevado? ¿9 meses? Cerca año. Un año exacto, porque el plazo era de 9 meses más, y se podía pedir una prórroga de 3 meses más, que se pidió en el mes de marzo de este año, para terminar de trabajar. Así que se terminó justo en los plazos acordados. Ahora, esto ha significado jornadas de trabajo maratónicas, porque claro, de muchas horas al día. Pero fíjate vos, si se aprueba esta Constitución, creeríamos que es la Constitución más moderna y que va a reflejar lo que realmente necesita la sociedad latinoamericana hoy. Si realmente, porque ha sido hecha con tal participación popular de tantos sectores, tan consensuada, que realmente va a reflejar la realidad latinoamericana, porque el Estado, si se aprueba, el Estado chileno, ¿qué tipo de Estado sería? Es plurinacional. Como decíamos, el Estado social, democrático, de derechos, plurinacional, intercultural. Y regional. Uh-huh. Porque después vamos a ir viendo los sucesivos programas, las características de esta nueva Constitución en los textos, en algunos de sus características principales. Ahora vamos a decir los títulos nada más de lo que, cómo está compuesto la Carta Fundamental. Principios y disposiciones generales, los derechos fundamentales y garantías, naturaleza y medio ambiente, la participación democrática, buen gobierno y función pública. Estoy pensando en la Constitución nuestra, de nuestro país. Claro. Hay como cuatro que dijo que ya no están. Claro. Estado regional y organización territorial, poder legislativo, poder ejecutivo, sistemas de justicia. Mirá vos. No hay un poder judicial, sino hay sistemas de justicia, porque se reconocen las prácticas ancestrales de justicia de los pueblos originarios. Órganos autónomos constitucionales, reforma y reemplazo de la Constitución y las normas transitorias están incorporadas al texto. Así que eso es básicamente lo que se va a presentar el próximo lunes, y por supuesto que la campaña de la derecha y los sectores del poder en Chile ha sido terrible durante todo el funcionamiento de la Convención Constitucional. Algunas cosas las hemos conversado en el programa, pero primero una campaña de descalificación del trabajo de los convencionales, tratando de ponerlos mal ante la opinión pública, acusándolos de antidemocráticos, además porque como la derecha dentro de la convención estaba en franca minoría, y a pesar de que ellos impusieron este tema de los dos tercios cuando se hizo el acuerdo de paz en noviembre del 2019, como no llegaron ellos al tercio, no pudieron bloquear el funcionamiento de la convención. Y a pesar de que algunos convencionales de los sectores de la desconcertación, incluso algunos del Frente Amplio por ahí, tuvieron posiciones ambiguas y cedieron en algunas cosas, normalmente se aprobó por amplia mayoría todas las normas progresivas y progresistas que incorpora el texto constitucional. Y ya ahora, empezó hace meses también la campaña ya para el rechazo ante el hecho irrefutable de que iba a salir un texto constitucional progresista, realmente democrático, con normas de avanzada. Empezó la campaña para promover el rechazo dentro de la población. Juan José Kast, el candidato de la ultraderecha y la derecha chilena, que pasó a segunda vuelta y que perdió. Sí, sí. El detestable. Inmediatamente terminada la elección, anunció al otro día su retiro, su renuncia a la presidencia del Partido Republicano. Y todos pensaban que era para tomarse vacaciones, pero no. Comenzó de inmediato a recorrer los territorios promoviendo el rechazo y organizando la campaña del rechazo. No ha perdido un solo minuto. Y ya a esto se han ido sumando distintos sectores de. Eso te voy a preguntar, ¿qué sectores se están oponiendo? Porque acá deben haber muchos intereses que tienen que ver, no ideológicos, sino que tienen que ver el poder y con la. De todo tipo. Hay intereses económicos. Económicos, intereses y políticos. La FJP, me imagino que deben estar las. Están desarrollando una campaña millonaria y en la cual participan desde intelectuales que han conformado un movimiento llamado Amarillos por Chile. Ah, mira, son todos amarillos, acá también son amarillos. Pobre el amarillo, tan lindo. Y que color. A medida que se fueron enterando de cuáles eran las normas constitucionales que se iban aprobando, fueron calificando a esa constitución como extremista, claro, como fundamentalista. Y pidiendo o tratando de presionar para que se fueran aprobando normas más moderadas, como si en la Constitución se planteara la construcción de un Chile socialista el ¿qué? Día de mañana, cuando está muy lejos de eso, ni se lo propusieron nunca. Entonces, ellos han sido los que han encabezado por la parte de la campaña comunicacional esta campaña del rechazo, y están involucrados sectores de la derecha más rancia de Chile, pero además algunos sectores de la Democracia Cristiana e incluso algunos sectores del Partido Socialista, de la ex Concertación, que ven afectados de alguna u otra forma sus intereses, ya que recordemos que estos sectores que han todavía se hacen llamar progresistas o de izquierda, a pesar de que muchos de ellos ya han dejado hace mucho de serlo, están muy involucrados con los intereses de las clases dominantes en Chile, y durante sus gobiernos han administrado el modelo neoliberal heredado de Pinochet y no han hecho nada por transformarlo. Entonces siguen defendiendo esos mismos intereses. Hay un ex senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi, que está acusado por corrupción, ya que él fue uno de los que promovió una ley de pesca que perjudicó a los pescadores artesanales y favoreció a las grandes empresas que concentraban esa actividad en Chile a nivel industrial, que él también está planteando el rechazo a la nueva, y se sigue denominando socialista. Y también muchos senadores se han visto afectados porque la nueva constitución se plantea el fin del Senado, ya no existe más el Senado. Ya. Uy, ¿te imaginas eso acá? Claro. Algunos senadores que ven siendo elegidos hace claro. 20 años, que han hecho toda una. Que han vivido del Estado toda una vida, cobrando claro. sueldos millonarios además claro. en el Senado, que era una verdadera máquina de obstaculizar cualquier claro. posibilidad de cambio en Chile. Van a tener una sola cámara. Digamos, solo. Va a haber está la Cámara de Diputados y después lo que se han conformado es la Cámara territorial, con representantes territoriales, pero que no tiene las atribuciones de un Senado, ni mucho menos, pero que sí va a reflejar los intereses regionales dentro de la que va a funcionar coordinadamente con la Cámara de Diputados. Así que eso después ya lo vamos a ir viendo más en detalle. Entonces, ¿cómo serían, en futuros programas? Recordarnos cómo serían las fechas de aquí en más. Ya está. El todo lunes esto. 4 de julio se presenta el texto constitucional, se le hace entrega al presidente Gabriel Boric en el texto de la nueva constitución, ya el texto definitivo, ya que no hay posibilidades de reformar ese texto, sino que se somete a plebiscito que se va a llevar a cabo el 4 de septiembre. Es un plebiscito vinculante. Plebiscito vinculante, o sea, ahí sale si se aprueba o se rechaza. Y en su totalidad, En su totalidad, no hay una tercera vía, claro. Se aprueba o se rechaza, son las únicas dos vías. Porque también han querido los sectores de derecha o los sectores que están en contra presentar una tercera vía, como que ellos rechazan para reformar, dice. Claro. Que van a rechazar para reformar este texto que se ha aprobado ahora. Y no se pero puede. Pero no está... Si se rechaza, tiene que haber un nuevo proceso constituyente. Así que con una nueva convención constitucional, etcétera. No hay posibilidades de reformar este texto. Así que yo creo que vamos a impulsar también acá en Mendoza la conformación de un grupo de apoyo a la prueba de la nueva constitución, porque también en Mendoza... También se está desarrollando la campaña del rechazo a través de los medios de comunicación. Podemos revisar algunos medios hegemónicos en Mendoza, como MDZ, Mendopus o algunos más, donde han salido sucesivamente en los últimos tiempos artículos referidos desvirtuando totalmente lo que se ha aprobado como texto para la nueva constitución. Y habrá así que hay que salir a dar la batalla también acá en Mendoza, porque los chilenos que viven en el exterior pueden votar también en el plebiscito. Así que es fundamental empezar a mover el avispero. Y acá hay una gran población de chilenos. Claro. Y chilenas. Algunos chilenes. Así que bueno. Veremos qué pasa, pero es muy interesante y creo que si se aprueba, y si se aprueba por una votación contundente como fue la aprobación del plebiscito de entrada, cuando se aprobó el inicio de un proceso constituyente en Chile, y además que la convención constitucional fuera el 100% electa por voto directo y no nombrada por el Parlamento, como era la propuesta de la derecha, así como esa opción ganó por un 80% frente al rechazo que planteaban los sectores de la derecha y los sectores acomodados, y luego en la elección de los convencionales también los sectores progresistas, de izquierda, más democráticos, ganaron por un 70%. Esperamos que también en la opción de la prueba gane por un triunfo contundente, porque esa va a ser la forma de cerrarles la boca. Ahora se necesita para esto que se involucren todos los sectores de la población chilena, porque la derecha ha logrado instalar cierta desidia, en apatía en muchos sectores, y esto hay que revertirlo. Así como se logró revertir el resultado de la primera vuelta de la elección presidencial, en la que ganó José Antonio Kast, ahora se puede revertir también lo que están diciendo hasta ahora las encuestas, tendenciosas por cierto, pero que están dando algunas un triunfo del rechazo, otras una cierta paridad entre el rechazo y el apruebo. Por eso vamos a empezar a trabajar también acá. Realmente toda una pena, porque tanto trabajo... Sería un retroceso muy grande, no solo para Chile, sino para... Sino para toda la patria grande. Envalentonaría a la derecha y a los sectores retrógrados en todo el continente. Tal cual. Ahí salió una nota hoy que José Antonio Kast está participando activamente en los instancias de articulación de las derechas en América Latina. Ha participado recientemente en una reunión en Brasil, promovida por el hijo de Bolsonaro. Ahora participó en otra reunión convocada por una diputada del PAN de México, Partido de Acción Nacional. Sectores de derecha y de ultraderecha están articulándose cada vez más para combatir, según ellos, a la izquierda, al comunismo, al socialismo en la región. Así que es indispensable que los sectores progresistas, democráticos, de izquierda, reforcemos también nuestras formas de articulación. Tal cual. Bueno, nosotros estamos, Chile, en un proceso constituyente. y nosotros estamos en un proceso con la Asociación de y Mutual de Educadores Jubilados Provinciales, en un proceso que para no desaparecer. De reconstituyente. De resurrección. Sí, les comento que el 6 de julio, que es el Día del Educador Jubilado en la provincia, nos vamos a concentrar en Casa de Gobierno con el lema es necesario hoy más que nunca defender nuestros derechos como jubilados y jubiladas de la educación, porque así dignificamos la educación en Mendoza. Sabemos que este gobierno y el anterior, el maltrato que ha hecho hacia los docentes, hacia la educación, que a esto se le han prendido inclusive los canales hegemónicos. Y bueno, les cuento más o menos el tema de los haberes jubilatorios. Como este Estado provincial paga aumentos no remunerativos, lo que se llama en negro, que bueno, claro, no es el término más feliz, pero eso redunda en que los jubilados docentes no tengan los aportes necesarios, porque dependemos del porcentaje del activo. Claro. Entonces, bueno, sin contar este año, las jubilaciones de docentes han perdido 17 puntos, más unos 12 de este año, con respecto a la inflación. Hay, por ejemplo, un jubilado, un educador jubilado que lleve mucho tiempo jubilado y que tenga un solo cargo, no llega a cubrir las necesidades de la canasta básica. Es más, muchos de los jubilados provinciales de la educación necesitan de ese porcentaje para llegar a los dos haberes mínimos, y son un montón. La otra vez estuvimos en el este conversando, porque imagínense la cantidad de jubilados, de educadores jubilados, el proceso de la transferencia de la caja, de la AFJP, hay muchos jubilados con distintas leyes, y nos encontramos con jubilados que cobran entre 13.000, 19.000 pesos, 26.000, porque han puesto por algunos genios, abogados laboristas, ante ANSES algún recurso administrativo, y ANSES les ha cortado los aumentos. Así que hay situaciones desesperantes con respecto a las jubilaciones docentes. En Mendoza actualmente está la precarización, que entre las 25 jurisdicciones nacionales estamos en el lugar 22. ¿Cuál sería el promedio del jubilado docente? Y lo que pasa es que tenés muchas clases, claro, de jubilados, pero bueno, con un cargo solo no llega a los 60.000 pesos. Por eso, siempre y cuando le están dando ese adicional para llegar a los dos básicos. Están un paso de ser indigente. Claro, claro, claro. Y es tal la cuestión, el maltrato y el desconocimiento hacia el educador en Mendoza, que hay una diferencia entre el que más cobra y el mendocino hasta del 100%. Por ejemplo, en San Luis cobran el doble que un maestro común de acá. Claro. Entonces, bueno, hoy nuestro magisterio, los compañeros y compañeras docentes están con el tema del ITE en aula, paralizados, nadie sale a ningún lado. Hay una cuestión extorsiva con unos 6.000 pesos que andan dando vuelta, que sí, quieren que vayan a trabajar inclusive los sábados. Hay una desmovilización también hacia el interior del gremio que nos nuclea. Así que como Asociación de Jubilados hemos convocado al SUTE, hemos convocado a SADOC. Uno de esos gremios nos va a acompañar en esta protesta que se va a hacer el 6 de julio. Y decimos, bueno, ya que los maestros no pueden salir por el ITE en aula, no quieren arriesgarse, empezaremos los jubilados a salir y hacer este plan de lucha, que bueno, entonces, es la primera medida, pero va a ser una manifestación en Casa de Gobierno, el 6 de julio a las 11:30. También hay planificado un caravanazo, pero sabemos los jubilados, gente muy mayor, no tenemos capacidad, dependíamos mucho de los otros gremios. Veremos ahí cómo se comporta el SUTE, si si podemos ir con ellos. Bueno, hemos estado dialogando. Así que bueno, nos verán por las calles de Mendoza. Estamos todas y todos invitados a acompañar a los jubilados docentes provinciales en su justa lucha. Así que ahí nos veremos el 6 de julio a las 11 horas en la Casa de Gobierno. Espero que el frío no nos acompañe. El frío no nos acompañe esta vez. Y que el frío de todo tipo, no solo el frío climático. Bueno, hemos llegado, son las... Y de paso invitamos a los jubilados también a integrarse a esta gran manifestación que se va a hacer el 9 de julio. Ahí está. Vamos. Incorporando también sus propias reivindicaciones en unir las luchas para la conmemoración del Día de la Independencia y de los 200 años de la Biblioteca San Martín. ¿Dónde va a ser eso? Eso va a ser en el kilómetro cero el 9 de julio a las 10 de la mañana y desde ahí se va a marchar hasta la explanada de la biblioteca. Se va a desarrollar artistazo y feriazo y una serie de cosas más. Seguramente ahí estaremos. Muy bien. Bueno, entonces ya pasando el horario, nos vamos a despedir hasta el próximo miércoles cuando digamos otra vez a desalambrar. Con ese mismo espíritu y determinación debemos estar dispuestos a librar la más colosal, justa, digna y necesaria batalla por la vida y el porvenir de nuestros pueblos.